Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 20 de noviembre, jornada en la que se conmemora el Día Universal de los Derechos de la Infancia. La actividad más destacada programada en nuestra localidad ha sido un pleno infantil extraordinario celebrado esta mañana y que Radio Ubrique les ha ofrecido en directo. Enseguida recordamos algunas de las aportaciones realizadas por los más pequeños. Nos quedamos antes, eso sí, con otra convocatoria de pleno. Y es que el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para el próximo martes 24 la sesión plenaria ordinaria correspondiente a este mes de noviembre. Será de nuevo un pleno vía telemática a causa de la actual situación de la pandemia y contará con puntos destacados sobre todo en materia tributaria. En concreto, el orden del día recoge la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de la vía pública con veladores. También la modificación de las ordenanzas reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por prestación del servicio del suministro domiciliario de aguas y de eliminación de aguas residuales y su depuración. Además, el pleno incluirá una moción del Grupo Municipal de Andalucía por sí sobre el reconocimiento del 4 de diciembre como Día de la Bandera Andaluza. El correspondiente punto de mociones por razones de urgencia de cada pleno ordinario y la parte dedicada a control y fiscalización de los órganos de gobierno con la exposición por parte de los ediles del equipo de gobierno y el punto de ruegos y preguntas desde los grupos de la oposición. Hoy, como decíamos, se celebraba la ya tradicional sesión extraordinaria del Pleno Infantil con motivo del Día Universal del Niño, con participación de todos los colegios ubriqueños y cuyos portavoces han sido los alumnos del tercer ciclo de educación primaria de los distintos colegios, ya decimos, de nuestra localidad, que ha ofrecido este pleno en directo Radio Ubrique. Los alumnos de quinto y sexto curso nos ofrecían su visión y vivencias en torno a la pandemia de la COVID-19 y han realizado propuestas que van desde un mayor número de pruebas diagnósticas, una bolsa de voluntarios para ayudar, más vigilancia y concienciación, apoyos a comercios y hostelería, mejoras en el centro de salud, especial protección de nuestros mayores, desinfección de calles o mascarillas gratuitas para el alumnado. Así nos lo manifestaban Rubén Orellana y Natalia Peña desde el Colegio Víctor de la Serna, Pablo Gutiérrez y José Luis Verdú del Fernando Gavilán, Iker Miranda y Alejandra Sánchez del Colegio Reina Sofía, Adriana Andrades y Jesús Gálvez del Colegio Benafélix, María Jaén e Iker Pérez por el Ramón Crosa y Mario Torres y Alejandra Borrego desde el Sagrado Corazón. El pleno ha estado presidido por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, quien felicitó al alumnado y sus profesores por el trabajo realizado y se comprometió a tener presente las propuestas recibidas. Después de la cuarentena nos sentimos libres y alegres, porque por fin podíamos salir y jugar con nuestros amigos. Estábamos contentos de volver a la escuela y aprender de nuevo. En resumen, ahora estamos felices y esperemos que la cosa vaya mejor. También hemos sentido empatía por las personas enfermas. Actualmente podemos salir y no estamos confinados, aunque siga habiendo virus y mucho peligro. Ahora podemos ver a nuestra familia de vez en cuando y eso me alegra. Pero debemos tener mucho cuidado y ser responsables para protegernos a nosotros y a los demás. Para nosotros, lo más difícil de estos momentos es no poder jugar con nuestros amigos en el parque, no poder realizar muchas actividades como baile, deporte, que ahora por falta de espacio, horario y tantas medidas de higiene, son imposibles de realizar. Evidentemente, no queremos volver a estar encerrados. Esos días los pasamos regular, sin poder ver a nuestros familiares, amigos. Las propuestas son más limpieza y desinfección de las calles, poder hacer deporte en las escuelas municipales, mejorar y avatar el wifi y reparar los ordenadores a la gente que lo necesite. mejorar la atención en el centro de salud, mascarillas gratis para el colegio. Queremos ordenadores en los centros escolares. Sobre todo, lo que ha acertado el gobierno ha sido, sobre todo, en el confinamiento primero, en el primer confinamiento domiciliario, ya que ahí empezaron a bajar los ratios de lo que viene siendo todos los contagios de COVID. Eso sí, al empezar el mes de junio, yo creo que no deberían habernos dado tantas libertades. Sea necesario la toma de temperatura a la entrada de todos los establecimientos públicos. Mache para la población y sobre todo para los alumnos y profesores que pasaban muchas horas juntos al cabo de la semana. Al hacer test mensuales, el COVID estaría más controlado. Volver de nuevo a la desescalada para controlar un poco la situación y no saturar a los hospitales. En mi experiencia ante el COVID-19 he vivido cosas positivas y cosas negativas. Algunas cosas positivas son que he aprendido a cocinar, he pasado más tiempo con mi familia, he aprendido a valorar a la familia, etc. Desgraciadamente también he vivido cosas negativas. Algunas cosas negativas son que no podíamos visitar a algunos familiares. Mi experiencia ante el COVID-19 fue buena y a la vez mala. Al principio no me preocupé porque el virus estaba muy lejos, pero cuando empezó la cuarentena estaba muy aburrida porque no podía salir a ver a mis amigos y además mi tía estaba embarazada y no la pudimos ver. Pero después me fui acostumbrando y aprendí a cocinar, a tocar mi piano y a cantar mejor. Por ejemplo, en el colegio no podemos compartir nuestros materiales, no pegarnos mucho a los compañeros. Nuevas herramientas para aprender por si surge un nuevo confinamiento. En el colegio hay señales para no aglomerarnos. Hacer una campaña de concienciación a la ciudadanía sobre las diferentes medidas personales y colectivas a tener en cuenta para evitar los contagios. Así como esta misma campaña utilizarla para que la ciudadanía compre y consuma en las tiendas de Ubrique. Ayudar quitando impuestos a los diferentes bares, comercios, etcétera. Seguir con las desinfecciones de las calles principales. Siempre hay veces que te despiertas con una sonrisa en la cara, dando gracias de que tu familia está bien y de que uno mismo siga viendo los ojos cada día. Con esto quiero decir que de todo lo malo se aprende y que hay que ser feliz con lo que tienes. Recuerda, hay que dar gracias por todo lo bueno e intenta disfrutar cada segundo como si fuera el último. Una de ellas es crear una bolsa de gente voluntaria para ayudar a las personas mayores o las que lo necesiten. Concienciar a la juventud que no se puede comer en la calle, para que no se quiten la mascarilla con amigos o amigas. Proponemos más vigilancia por las calles. Creo que habéis sido muy claros a la hora de exponerlo, además muy bien trabajado. Por parte también felicito a vuestros maestros y maestras, porque lo habéis hecho de una manera muy ordenada y muy clara, y hemos podido entenderos pues perfectamente, ¿no? Y con toda esa batería de propuestas, yo os puedo asegurar que casi todas ellas, salvo las que no están en nuestra mano, como la realización de test, pero bueno, vamos también a ponerlo en conocimiento de quien corresponda, y el resto de medidas pues las vamos a tener muy presente por parte de este ayuntamiento, porque seguro que vamos a ser capaces de mejorar la situación, y va a ser gracias a vuestras propuestas y a vuestra implicación. Coincidiendo con esta conmemoración, hoy además se han repartido mascarillas higiénicas a todos los centros escolares de educación infantil y primaria. Además, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento ha impulsado la actividad de narración oral Alicia Bululú, que se ha desarrollado en el Colegio Ramón Crosa, dentro del circuito literario infantil y juvenil del Centro Andaluz de las Letras. Pasamos a otras cuestiones. Decíamos que ese pleno extraordinario infantil se había centrado en la pandemia de la COVID. Nos quedamos como cada día con la actualización de datos en ese sentido en Ubrique. En concreto, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy viernes de 5 nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa de esta forma en 427,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 71 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días y un nuevo curado con respecto a la jornada de ayer. Más cuestiones. En materia cultural, el delegado municipal José Manuel Fernández Rivera ha informado sobre la celebración mañana sábado de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2020, Ocuri recordando el pasado. Será a partir de las 12 del mediodía, una actividad coordinada por el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz de la Junta de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Junto al contenido de la propia jornada, destaca el propio escenario de la misma, ya que tendrá lugar en el auditorio del yacimiento arqueológico, que vivirá así su estreno, a falta aún de los últimos retoques. Ultimando los detalles, es verdad que después de esta actividad, pues nos quedará la puesta en valor de la zona trasera del escenario, darle un colorido algo más bonito y acondicionar la zona, pero bueno, creemos que era el sitio idóneo, debido a que una actividad al aire libre con la que está cayendo es mucho mejor que una actividad en este caso en el interior. Y después pues el aforo son 48 personas los que van a disfrutar de estas jornadas europeas de patrimonio, con la actividad que en este caso pues el historiador o el gestor del patrimonio nos va a contar todo lo que se ha fraguado en la historia de esa puesta al valor del propio yacimiento. Uh-huh. Creo que el sitio es idóneo, vamos a tener suerte mañana de poderlo estrenar, una subvención para poder realizar ese pequeño auditorio, que cuando tengamos y estemos en la normalidad absoluta, tendrá un aforo de 120 a 140 personas, con su escenario para poder realizar pues cualquier actividad cultural. Hablamos desde tipos de conciertos, presentaciones de libros, obras de teatro, lo que al fin y al cabo uh-huh. creamos conveniente, en un paisaje que sabemos todo cómo es dentro de nuestro parque natural y en nuestro yacimiento, un yacimiento especial para Ubrique. Pues todo eso, ahora con estas jornadas europeas que vienen también de la mano de la Junta de Andalucía, pues vamos a mañana a las 12 del mediodía, creo que si quedan entradas eran 3, 4, eran muy pocas, poder disfrutar pues eso, de nuestro patrimonio y de nuestro entorno. Ese cultural que vamos a tener es para fomentar o explicar o nos van a narrar, en este caso pues el historiador y el gestor de patrimonio nos va a poner en valor nuestro propio yacimiento, desde cómo no teníamos nada hasta cómo estamos actualmente. Y yo creo que, como nos encontramos hoy en día, el valor que nosotros mismos no somos capaces de darle, pues ellos nos lo van a explicar seguramente muchísimo mejor. Este yacimiento nuestro, donde hay trabajamos mucho con la Asociación Romana, ahora la verdad que es una pena que no se puedan hacer visitas en las que ellos colaboran con nosotros debido a la poca capacidad de personas, pues en esta actividad la empresa que va a desarrollar esta jornada pues también lo va a relacionar mucho con la antigua Roma, todo en general, pues va a hacer seguimiento de ese descubrimiento que tenemos en esa mitología y ese descubrimiento que tenemos en el propio yacimiento. Una jornada o una experiencia cultural nueva, que creo que en esos 60 a 90 minutos que será la duración de esta jornada, pues todas las personas que estén allí, que está para todos los públicos, creo que vamos a disfrutar. Seguimos. El Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique recuerda a través de una nota de prensa que ayer se publicaban en el BOJA las ayudas para sectores como el comercio, la hostelería y el taxi de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Su portavoz, Jorge Oliva, ha valorado positivamente las nuevas medidas que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para ayudar a los tejidos productivos más castigados de esta pandemia, subvenciones por valor de 1.000 euros para sectores como el comercio, la hostelería, los feriantes y el taxi. Esta medida entra en vigor hoy 20 de noviembre tras su publicación ayer día 19 en el BOJA y tiene un plazo de solicitud de 10 días naturales. La solicitud se debe hacer a través de internet y, bueno, pues tramitarse por tanto electrónicamente. Para ello se debe disponer de un certificado digital de los admitidos en la Junta de Andalucía, por ejemplo el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o el DNI electrónico. En caso de que algún autónomo ubriqueño tenga dificultades para presentar esta solicitud, pueden pedir asesoramiento al CADE de Ubrique, recuerdan. Por tanto, los autónomos ubriqueños de los sectores especialmente afectados por la COVID-19 tienen de plazo hasta el día 29 de noviembre para presentar, ya decimos, esta solicitud de subvención de forma telemática en la oficina virtual de la Consejería de Empleo. Esta medida, apuntan desde Ciudadanos, forma parte del plan de apoyos a pymes y autónomos de la Junta, dotado con más de 667 millones de euros. En concreto, esta medida de mantenimiento de la actividad productiva para autónomos tiene una dotación de 80 millones, lo que pone de manifiesto, subrayan, el compromiso de la Junta de Andalucía y, por tanto, de las consejerías de Ciudadanos con el motor económico y generador de empleo de Andalucía, un compromiso de no dejar atrás a pymes y autónomos. Y antes de concluir, nos quedamos en el ámbito solidario. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Peña Toro del Gallumbo hacían entrega ayer al economato de Cáritas de unos 1.000 kilos de alimentos recogidos desde principios de octubre hasta el pasado viernes. Se trata de una nueva iniciativa en este sentido, después de la campaña de recogida desarrollada también durante el pasado mes de junio, en torno a la que nos ha informado el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, José Manuel Naranjo. Sí, ayer ya el viernes pasado terminó la, hemos por concluida la campaña de recogida de alimentos para Cáritas Parroquial Ubrique, y ayer ya pues procedimos a lo que es la llevarle allí la, todos los alimentos para que ellos ya hagan el cuento y bueno, vean lo que se ha recaudado y ya compren después en función de lo que le falte de allí, de lo que hemos, aparte de lo que nosotros hemos llevado. Pues prácticamente casi 1.000 kilos. Hicimos un pequeño recuento con lo harto el pasado viernes y a falta de algunas cosas que todavía nos tenían que traer de algún establecimiento, aproximadamente unos 1.000 kilos hemos llegado a recaudar. Ya los datos más certeros pues nos los darán también desde Cáritas cuando hagan el recuento y vean todo bien, porque nosotros, bueno, nuestro recuento de más o menos, pero vamos, yo creo que estamos rondando los 1.000 kilos. Uh-huh. La mitad de lo que hicimos el pasado junio en la... Uh-huh. La anterior de recogida de alimentos, bueno, yo creo que está bastante bien porque es una ayuda bastante buena que se le inyecta a Cáritas y les va a venir bien porque las cosas ahora mismo pues, no están muy bien. Bueno, en el pueblo están todavía, parece que no se nota mucho, pero hay muchas familias que sí están haciendo falta y les va a venir todo esto muy bien. Sí, era a principios de octubre y los alimentos que hemos hecho, la recogida ha sido de los alimentos que más le hacía falta a Cari, porque bueno, como siempre digo, todo el mundo pues aporta su granito de arena y aporta pues su kilito de arroz, de garbanzo, pero bueno, hay otras cosas como son los textos de limpieza, los productos de limpieza, sí. Los productos de higiene personal también, que también hacen falta, y también bueno, pues de todo se ha recogido un poco y la verdad que ha estado bastante bien. Ahora sí, con esta última información nos quedamos, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, buen fin de semana.